Hemos estado un tiempo fuera de órbita, con miedo a seguir esta aventura llamada Ciudad Cero, En los últimos 2 años apenas hemos conseguido completar 10 podcasts. Es hora de intentar nuevos retos. Este podcast 149 marcará el inicio de una especie de separación de las aguas. Al estilo de la historia del Mar Rojo, puede que sea solo una fábula, un cuento tradicional, una mentira más para mantener la esperanza de que nuestra existencia tiene una razón útil que la justifique. Este listado de temas servirá para buscar la evasión, una zona de confort, random, fuera de lo común, aleatoria. Lazy on my bedside table, laughed invisibly. Cada individuo necesita una forma de evasión. Lograr escapar del exceso de información, del exceso de rapidez y la saturación de basura. Todo eso nos impide ser eficientes. Lo que aún cuestionamos y buscamos respuestas, necesitamos alternativas. O entramos en laberintos existenciales, o convertimos ese manicomio personal en nuestra zona de confort. He encontrado el corte Comfort Zone, una canción de art rock a cargo de Grice. Está incluido en su tercer trabajo de 1000 Birds, un drag introspectivo y personal. Como no podía ser de otra manera, llevará de acompañante un tema del último lanzamiento de Mick Moss, con su alter ego Antimater, un tremendo trabajo, intenso, minimalista, lleno de pasajes de genialidad, emociones incontenibles, el track Existencia. sense myself a freak singularity. But if I created this, who created me? Betrayed by inner space. Am I straight or have I gone insane? Is there a series of reality? So just nothing and me. Dear God, if the pattern Dentro de esa zona de confort, escarbamos dramas existenciales. Siempre pensé ver a Lisa Gerrard en directo, sola o con Dead Can Dance. Lastimosamente llegué tarde, las entradas se habían agotado, pero aún es posible soñar. Escucharemos uno de esos temas en solitario, allá por 1997, se plasmó Violina de Last Embrace. Le he buscado compañía a este tema, el primero que ha llegado a mi mente es I Suggest, banda que tiene como cantante a la que es también actriz Leonor Watling. Ese desdén desparpajo en la ejecución del tema me tiene encantado. Ya puestos podemos hablar de otro portento de voz dentro del metal sinfónico. Esa nostalgia al escuchar el nuevo trabajo de Therion y notar que ha perdido esa fuerza y falta de matices vocales de Lori Lewis. Para aplacar esta frustración rescatamos el tema de su álbum de covers, Les Fleurs du Mal. Por lo visto no es considerado un trabajo oficial, pero tiene temas de largo superiores al tema referido anteriormente con The Beloved Antichrist. Escucharemos el corte, una Fleur Dance Le Corps. Ya de tirados nos vamos al río. Una vez que ha finalizado Hellfest 2018 quedamos cautivados con esa energía, ese poder de marcha. La voz reencarnada de esa bruja rusa con su banda Arcona. Un tema de 2009, Liki Bersmetnik Bogo, traducido Face of Immortal Gods. Oh, Nos hemos quedado a gusto. Tenemos otros viajes mentales para encontrar ese confort. Viajes en el tiempo, reforzar los inicios personales en la música, cuando aún no había excesiva variedad de nombres y ramificaciones del rock. Había un músico llamado Aldo Nova, raíces venezolanas, natural de Canadá. También colaboraría en nuestro desvarío de sufrir en nombre del amor. Pero eso es otra historia, plasmada en podcasts como el 33 o el 99. Hoy no caminamos esos senderos, el track se llama Fantasy. Una de esas fantasías rotas fue el no poder disfrutar de Asia en directo con John Wetton en las voces. Lastimosamente en enero de 2017 dejó este mundo, se sumó a la larga lista de artistas de rock que ya no estarán y nos queda su legado. Rebuscando entre los compact discs encontré alguna maravilla. Curiosamente su concierto de 1990. Live in Russia. Rock sencillo pegadizo en el tema The Heat Goes On. Con solo de batería incluido a cargo de otra gran figura dentro del rock sinfónico. El vanguardista inglés Mr. Carl Palmer. Goes on. I know that the heat goes on. inevitable destino, ese viaje desconocido donde termina todo lo tangible. Una vez más esperamos ese instante donde se apague la sonrisa de tu mirada. Inmersos en la tristeza, nos vamos a tomar en serio el consejo del dueto de moda Demons and Wizards. Hansi Kurtz, unido al Ralph Schaffer, nos entregaron dos obras que este verano podremos disfrutar en algún festival europeo. Aprovecha el día, Seize the Day, será nuestra consigna.

esos dilemas existenciales nos llevan a tierra de nadie, No Man's Land. Esta vez los hermanos Lágrimas Profundere, mientras esperamos su inminente nuevo lanzamiento y otra de esas bandas fetiche, ya han anunciado nuevo trabajo y con solo la portada ya se vislumbra los derroteros que vigilan los pasos de Michael Akerfeld. Mientras tanto, podremos disfrutar del Hammond que adorna el final del tema Primavera 1974, incluido en Sorceress. be fine, right? Ascendant brightness didst outshine Nereus though bright. If he whom you shall lead, united thoughts and counsels, equal host and herald in the glorious enterprise, join. Para este final me he puesto a pensar a modo de exigencia testamentaria, tiránico. Lo que quiero que se escriba en mi tumba. A más que la primera obra de King Crimson cumple 50 años. Se creó allá por 1969, año en el que nací. Ya comenté en algún momento con el gran Mark Gutiérrez sobre el tema que inició hoy. Y en especial por mis 50 años. Hacer un especial. Toda una lluvia de ideas. Me atacan las noches de forma de sueños recurrentes, figuras, fantasmas oníricos que me desquician en placeres y anhelos que han paseado por mi existencia. Nos despedimos con epitafio y una buena luna llena. Hasta pronto. Yes, I fear tomorrow I'll be crying.

like a moon, I see you fighting for anything. Without me, you have nothing. Slow down your life, slow down for life. I can't see you drowning my blue everything.